buena. Arza, mi niña. Eres la vida de mi vida, la flor de mis jardines, mi fe y mi esperanza. Eres la luz en mi camino, mi canto preferido, mi dicha, mi ilusión. Tienes todo lo que deseo, amor, ternura, encanto, carita angelical. Yo no sé vivir si tú no estás aquí, junto, junto a mi corazón. Eres mi dulce noviecita, eres mi frágil muñequita. Pequeña hermosa, yo a ti te quiero, como se quiere, solo una vez. Eres mi dulce noviecita, eres mi frágil muñequita. Te quiero tanto, que yo no vivo, si no te tengo cerca de mí. Tanto que no te lo digo, si yo te tengo.